Aires Karma, Barrilete. No me mientas. El cielo está sin barcos. Cecilia Krill contesta. Que me alteró un año y medio después, casi no había temblor. Cuando volvamos del corte, Trillando la Fina, el disco de Alma Fuerte. No te vayas. Cerca de la revolución.